ataque, no te puedes escapar. Tras el año de su vuelta, el de 2025, era el de consolidar esta nueva etapa de la comparsa de las niñas. Algo que lograron las Tentonas, ¿no? Una agrupación que dejó un gran sabor de boca tanto en el aficionado como, entiendo, ¿no?, en el propio grupo, ya que sigue la inmensa mayoría y en el que las tres ausencias entiendo que son prácticamente forzadas. Al mismo se incorporan Sheila Chávez, Serafín Yuste y Óscar Núñez para un carnaval en el que se presentan como, y esto es una cosa que me ha llamado la atención, es La Jabata y no Las Jabatas, o al menos eso pone en sus redes sociales. Serafín Maza, Serafín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Javier Sánchez Parrado, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Cristina González. Cristina, buenas tardes. Buenas Cristina, tardes. Te voy a pedir que te pides el micro ahí y ya estamos. Ahora vamos a hablar de La Jabata, con eso, sin ese, ahora os pregunto, pero decía yo, ¿no? Buen sabor de boca. No sé si vosotros coincidís conmigo. Decía yo por eso, ¿no? Porque todo repite o todas repetí y bueno, las marchas son prácticamente, como decimos, forzadas. Gente que por estudios, trabajo, pues no está aquí en Ubrique y se incorporan tres, pieza por pieza. Ahora hablamos de todo eso, pero Serafín, por estar aquí el primero a mi izquierda y por ser el autor, ¿el mismo sabor de boca que entiendo yo que os dejó, os deja las Tentonas? ¿Que nos dejó este año? Sí, no, o sea, digo, que yo entiendo que os dejó buen sabor de boca. Sí, sí, sí. Vamos, a vosotros, os dejó. A mí me dejó buen sabor de boca, la verdad. Por eso salimos este año. Javi, ¿buen sabor de boca para sí, empezar? La verdad que sí. Para mí, personalmente, creo que fue uno de los mejores carnavales que he vivido. Pero quizá la lluvia fue la que lo estropeó todo. Es verdad. Si no hubiera llovido, hubiera sido un pedazo de carnaval. Uh-huh. Porque lo disfrutamos bastante. Por la agrupación, por la calidad del repertorio, por lo que supone el grupo humano, por todo. Uh-huh. Y son varios carnavales los que lleva ya, ¿no? Unos pocos. Y Cristina, ¿a ti las Tentonas? A mí me tiene sabor de boca bueno siempre. Mucho. Mi grupo está muy bien formado y nos llevamos muy bien, somos una familia y estamos muy contentos. Es verdad que la lluvia chafó unos días muy importantes, la chorizá, la cabargata. Nosotros con los temas de niños lo tenemos un poquito más complicado, pero vamos. Sí, pues intentamos hacer de otra manera. Que vivía, ¿eh? La verdad que sí. O sea, la lluvia no la montamos bien. ¿Qué hiciste? Estábamos en el carril, empezó a llover allí y nos fuimos a la asociación. Pero porque tuvimos suerte. Tuvimos la suerte de que nos coincidió la lluvia allí. Con la agrupación del bosque, coincidimos con los de Cádiz. Con los de Cádiz. Estuvimos entre los tres cantando. Y ya está, hasta ya que terminó de llover. Ya nos fuimos a otro lado y después empezó a llover otra vez. Sí. Pero yo me lo pasé muy bien, la verdad, allí. Al final, estuviste en el momento sitio, en el lugar oportuno, sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hablaba con la Chirota al rebaje y decía todo lo contrario, que cada vez que iban como a reincorporarse tenían eso. Y llegamos al carril, cantamos en el carril y terminando el popurrí empezó a chispear. Entonces, claro, ya íbamos a comer, digamos, al sitio donde nos habían ubicado. Claro, y allí había gente y dijimos, pero no podemos entrar, ¿qué? Y nos metimos porque estaba el Dani, el Sayán, el Dani, el otro, y ya nos colamos por allí. Y ya ahí empezamos a entrar gente, y ya lo que hicimos es cantar, esperar que terminara de llover y ya está. Al final de eso va la choriza, ¿no? De encontrar el sitio, ¿no? De encontrar totalmente tu sitio, ¿no? Sí, después también estuvimos, claro, ya más tarde estuvimos allí en el Llanete. En los Polletes. Con Oscar y Ezequiel. Y la chirigota de los Ferales. Ahí fichamos a Oscar, ¿sabes? Y la chirigota nueva de los niños. También estuvieron allí. Estuvimos un rato muy bueno. Enfrentamientos. Sí. En los dos polletes. Disfrutasteis vosotros más que el aficionado, ¿no? El aficionado al final había menos gente, claro, ¿no? Que otras veces. De forma hay una taponada buena. Yo creo que los que estaban allí querían ese momento y ya está. El que no quería escuchar carnaval no estaba. O sea que la lluvia hizo esa selección. Claro. También natural, muchas veces, ¿no? Bueno. Totalmente. También muchas veces bueno. Una selección natural. Ya que estamos hablando de la choriza, que vosotros erais uno de los grupos que pedía que no se pusieran altavoces, música, y quizás creo que es una de las novedades de este año. No se va a poner música en la choriza, ¿no? En ese sentido se os ha escuchado, ¿no? Digo, a los grupos, no solo a ustedes. Sí, se dice todos los años en la reunión y este año se ha votado que no se pongan ni siquiera altavoces, porque al fin y al cabo se dice que no se ponga la música durante está cantando alguna agrupación y siempre, o en un rincón o en otro, hay alguien cantando. Entonces ellos se les va el talento y ponen la música y se olvidan, porque ellos quieren vender, que hasta ahí lo veo bien. Entonces lo mejor es que no se ponga música y ya está, no hay altavoces, ya está. Es un dinero que se van a ahorrar. Uh-huh. Tienen que hacer, vender y ya está. Que ese dinero se invirtiera en otra, claro, cosa, ¿no? Serafín, ¿tú cómo ves la choriza sin altavoces? No sé, yo creo que es complicado, la verdad. Porque que quiere vender, que quiere... No sé. Pero sí es verdad que lo que deberían tener cada barra es una persona atenta y que cuando llegue uno para cantar, pues corte la música y ya está. Y eso lo hagan así. Es complicado llegar a un punto en el que los intereses de todo, pero el mundo es que confluyan en un punto, nunca, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que pongan música, pero que alguien esté atento y respetando, por lo menos en una periferia de 100 metros, alguien que esté atento a esto. Es que eso otras veces se ha llevado a cabo y al final tienes que ir tú a la barra a rogar que por favor que te quiten la música, que sí, ahora la quito, ahora no la quito, y al final se forma allí siempre... El batiburrillo de todos los años. Porque... También influye quien tenga la barra, ¿no? Porque si tú cortas una barra... Es que tampoco, es que al final son todas las barras. Si tú cortas una barra de música, tampoco atrae a gente. Porque al fin y al cabo la gente lo que quiere es cachondeo y tomarse su cerveza y escuchando algo de música. Tampoco puedes cortar 100%, eso es mi opinión, ¿vale? Pero evidentemente respeta a los grupos que al fin y al cabo somos los que creamos la choriza. Entonces hay que tener una figura que ayude a controlar todo eso. Creo que falta esa figura. Claro, alguien, pero bueno, una figura en cada una de las barras. Cada una de las barras se debería responsabilizar de tener una figura que se encargue de esto. ¿Qué más cosas de choriza? ¿Cambiaría ahí o faltan o sobran? Igual que el año pasado. ¿Con lluvia también? Con agua. Exactamente igual. A mí me encantó la choriza del año pasado. Lo disfruté muchísimo. No sé. No, sí, para gustos colores, o sea que... Es que cada uno cuenta la feria según le va, ¿no? Como se dice. Claro. Es que la convivencia con otro grupo, con otro... Es que es muy bonito. Entonces eso, verdad que llevamos años que no nos ha... No ha ocurrido nunca. Y entonces ese momento fue... Pero es que eso, claro, se alinearon los astros y salió, pero... Es muy difícil después. Yo creo que llevamos varios años hablándolo aquí también, que ya los grupos habéis cansado de querer que os escuchen, habéis buscado vuestro sitio, digo que os escuche la inmensa mayoría que va a la choriza, y habéis dicho, tú no me quieres escuchar, no te voy a cantar, me voy a ir, me voy a buscar otro sitio, y como que estáis buscando eso... Es que la choriza, por lo menos ese día, es el día que no tenemos escenario, no tenemos sitio específico para cantar, y podemos cantar donde queramos y a la gente que queramos, ¿sabes? Entonces, lo bonito de la choriza es eso, que en cualquier rincón, que no hay nada, que hay tres, vamos a cantarle a estas tres, se llena y ese momento es mágico. Y hay veces que está un escenario lleno, mucha gente, y no te está escuchando la mitad. Entonces, a lo mejor son los momentos eso. Para mí la choriza, lo bonito es eso, que puedes cantar donde quieras, con quien quieras, y que viene uno, viene otro, y no sé. Y mejor menos, pero poquitos pero buenos, ¿no? Que es mucho y que no te estén escuchando. No quiero comparar, por volver un poco a las tentonas, pero por ejemplo, estabais muy contentas el año pasado, estabais muy contentos con la fórmula, e incluso decíais que el listón estaba alto de cara a las tentonas. Estaba el otro día escuchando el ratito ese que echamos, pero Sandra, yo decía que Serafín, que está escribiendo bien, qué tal, qué cual, y dijo Sandra, bueno, y sigue escribiendo este año, como por las tentonas. Serafín, sin entrar a comparar o sin que me digas cuál te gusta más, las tentonas, ¿cómo la calificarías? Bueno, todo es mejorable, ¿no? Pero las tentonas es evidente que son mucho mejores que las fórmulas, en cuanto a letra, en cuanto a afinación, ¿no? Yo creo que estamos más o menos de acuerdo. Sí, yo la veo más completa que la fórmula. no sé. También es lo que te suele decir, ¿no? De que dedo me corto que no me duela, ¿no? A todas le tiene un cariño especial porque son en las que tú has salido y eso, y creas que no, siempre se le guarda un cariño especial a cada agrupación en la que sale. Pero siendo un poquito más objetivo, yo creo que la Tentona era más completa que la Fórmula. Date cuenta que la Fórmula fue el regreso nuestro, también él tenía que ver otra vez las voces como estábamos, con gente nueva, empezó a escribir de nuevo. Entonces, claro, ha ido evolucionando. La Fórmula, la Tentona y la Jabata ya va a ser la bomba rebote. y no hay más que decir. Y el año que viene, pues te diré lo mismo. Cortamos aquí. Serafín, ¿qué diferencias te encuentras entre la manera de escribir antes y después de este último parón? ¿Te la encuentras o a nivel de letra y de música? Yo he cambiado la manera de escribir y de hacer música, sobre todo. Porque antes la hacía demasiado enrevesada, una música muy, no sé, demasiado buscándola, como dirían en Cádiz, ¿no? La difícil sencillez. Y ya creo que, digamos, como que he intentado hacerlo un poco más simple todo. Intentando parecerme a las comparsas un poco más antiguas de la comparsa. Sí. Es una cosa que lo pensaba, sobre todo en el Paso Doble, la música del Paso Doble, como que las partes están mucho más reconocidas, ¿no? Y es lo que intento. No es quizás mi manera, pero lo intento. Porque tú te sientes más cómodo de la otra. Me sale más, más enrevesado todo. No sé por qué, pero me sale todo. Porque eres una mente compleja. Pero intento después simplificarlo. Entonces creo que lo simple después es mucho más fácil de que llegue a la gente, y después la letra también. Una letra enrevesada no llega a la gente te escucha una o dos veces en el carnaval de Urique y no merece la pena buscar cosas tan complejas ni letras tan rebuscas. ¿Y te sigue saliendo enrevesado y luego lo simplifica? Sí. ¿O de...? Sí. Sí. Que es más complicado. Que es más complicado que hacerlo simple de primera, ¿no? Música y letra. Aunque algunas veces sale una letra rápida, ¿sabes? Lo típico que hace una letra en 15 minutos y dices, hostia, este último Paso Doble fue en 15 minutos. Rápido, tienes la idea y te sale, y después otra. Te embarcas en una letra y le das una vuelta y otra y ahora empiezas y no hay manera. Tienes que pararte y volver a empezar. O tienes una letra súper profunda, a lo mejor se la canto a mi mujer allí en la casa y me dice, esto no lo va a entender la gente. Enterado, ¿no? Entonces, bueno, pues intento simplificarlo todo lo que puedo. ¿Creéis también vosotros, como Serafín, que el ser más directo también ayuda al espectador, totalmente, al aficionado? Hombre, claro. El aficionado tiene, a no ser que sea un Javi, un Rubén, ahí vamos a poner la balanza. No, a mí tírame de ahí. Que tal vez se mete en el Paso Doble, lo entiende perfectamente, pero la gente, y además, y con los cuplés ya, es que ni te cuento, cuplés de tres palabrotas y ya se ríen. Claro. Le da igual lo que hayas dicho en medio, al final y en el principio. O dos nombres propios y también... Sí. Claro, le capta la atención, creo. Meón dice un nombre propio y capta la atención. Dices algo directo que es fácil de entender y capta la atención. Si empiezas ahí con las ramas, los otros ya, y se van, te duermen, se van al otro lado. Eso está Martín Aro y Aragón. Claro. Y tú lo escuchas, Aro, y es YouTube. La cuestión es que tú le cantas al público, entonces... El que tiene que captar el mensaje o entenderlo es el público. Entonces, cuanta más gente le llegue el mensaje que quieras transmitir... Y como decía Serafín, ¿no? Que la inmensa mayoría del público te escucha una vez. Luego estamos los que lo escuchamos varias veces, pero te escucha una vez y quiere quedarse con eso, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Y el público, el aficionado, ¿os respondió de la misma manera que con la Fórmula, Javi? Que decíais incluso que como que habéis visto caras nuevas, ¿no? Sumándose a escuchar. El año pasado con las Tentonas también, o sea, yo vi en alguna y la verdad que estaba, no sé si era un poco a nivel general de todas las agrupaciones, pero es verdad que las que coincidí con vosotros sí que estaba todo lleno, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido buena aceptación entre el público, y cuando íbamos a cantar cualquier bar o incluso en la calle, hemos tenido una buena cantidad de público. Como la gente iba a escuchar caja, no te creas tú que yo venía a escuchar caja. No. Se ponían por detrás, hombre, ¿no? Y al bombo. A la calle, al bombo. Al bombo, siempre al bombo. Que, bueno, pues un carnaval en el que, eso que no empezasteis del todo bien, en el sentido de que llegabais al Fatou, con lo que os gusta a ustedes el Fatou, y esa semana me decíais que con problemas de salud, con achaques, sí. O sea, que la pasasteis canuta, ¿no? Hasta que abristeis boca en el Fatou, sí, ¿no? Contadme un poquito. Pues. Claro, tuvimos a Ana. Ana tuvo gente mala. Estuvo mala. Nazaré también estuvo mala en el Nazaré, día de la presentación. Las letras las llevamos regular también. Lo pasamos, siempre las llevamos regular. Porque es que no aprendéis las letras. Es que no lo entiendo. Yo no sé. Yo tampoco. Siempre con la libreta. Nos falta llegar con la libreta. Es que yo no entiendo la gente que no se aprende. Un paso doble con lo fácil que es. Es que claro, no lo entiendo. Y ahora son más sencillos. Y con lo sencillito que lo hace. Una palabra. El autor. Y luego cuplé, Javi, muy desvergonzado. Cristina, no sé si estabais acostumbradas a cantar cuplés tan desvergonzados o tantos cuplés desvergonzados. No lo sé. Son buenos, La gente le gusta, ¿verdad, Javi? Me gustaron todo. Estamos acostumbrados. Es que a ella le gustan mucho ese tipo de cuplés. Sí. Entonces es la que me motiva para que lo haga así. Sí. Porque nosotros, vamos a ver, la cuestión es que nosotros no vendemos bien el cuplé. No es que el cuplé sea malo, es que no lo vendemos. Entonces ya con la edad, pues hemos aprendido que ya si nos reímos nosotras mismas, pues ya por lo menos el público se cree que lo vendemos un poquito mejor, no sé. A mí me gustan y nos divertimos cantando y ya está. La cuestión es que los cuplés intentan hacer reír, ¿no? Claro. Pero... Pues entonces de intentar, lo mismo, que intentamos, vamos. Pues volvemos a lo mismo, que sean sencillitos y lo más claros posible y lo más fácil de si hacer. Te das cuenta, los cuplés de la fórmula eran más largos que los del año pasado. En duración. Pues eran más o menos... Incluso el de la fórmula daba lugar algunas veces a dos chistes. A meter dos chistes. La llevábamos hasta dos estribillos. Y llevamos dos estribillos, ¿verdad? Pero no lo mires tan después dice que claro, al tú hacer cuple de menos duración te da más pie a hacer más cuple y es más o menos para tanto para el que lo canta como para el que lo escuche. De hecho, el año pasado tenías escrito un montón, ¿no? Nueve, ¿no? Y tiramos unos cuantos también. Y tiramos unos pocos. Sí. Eran nueve, me parece, o diez. Sí, ¿y cómo te encuentras más cómodo? ¿Más cortito o...? Para mí es más fácil, más cortito. ¿Sí? También tiene el hándicap de que no puedes dar esa voltecita de explicarle a la gente algo. No hace falta. Algo. Tú esto es como el fútbol. La controlas, la remontas y le pegas. Ya está. Es que no te hace falta más nada. Es contar una microhistoria en veintipico segundos y poner un remate... 31, ¿no? 31 dura. Este año, bueno, me ha ido 3 segundos más largo este año el cumple. Hombre, es que eso luego afecta a la hora de los ensayos, de ver los minutos que le dedicamos a los cumples en cada ensayo. Pregúntale, ¿no? A Oscar. No empecemos. Oscar está flipando. ¿Qué dice Oscar? Oscar está flipando. Oscar está aprendiendo, Serafín. Está flipando. Bueno, Oscar está flipando, te lo digo yo. El primer ensayo, el segundo, no me acuerdo, llegó Mario porque coincidimos saliendo nosotros a ensayar los niños y estaba Mario por allí. Y yo, Mario, yo no sé si tú todavía... ¿Esto era así? ¿Las niñas siempre han ensayado así? Está flipando, es que no sé, pero está flipando. ¿Y está disfrutando o no? Sí, ¿estáis viendo disfrutar? Sí. Es diferente. Es que él viene de otra manera de trabajar. De otra manera, antes... Bueno, la comparsa antes, ¿cuánto tiempo, cuántas horas echaba ahí ensayando? Un fin de semana entero, y me acuerdo de viernes a domingo entero y yo lo de Valle. Pero no ensayábamos tanto. No, era una convivencia de ir a comer, volver a ensayar otro rato y ahora nos limitamos a 2 horas en semana. Entonces, hay que concentrar en 2 horas lo que se hacía antes en mucho más tiempo. ¿Y seguís con la misma fórmula? No, podemos hacerlo de otra manera. Los domingos por la mañana, ¿no? Los domingos por la mañana, ahora estamos alternando un fin de semana a las 12 de la mañana y otro fin de semana a las 3. Echamos 2 horitas y ya está. Ah, un único ensayo semanal de 2 horas. 2 horas. Un único ensayo de 2 horas. 40 minutos presentación, 20 minutos el que toca a tu lado. Y hace así, se acabó, mira el reloj, las 5 en punto. Y clava. Clava. Ya está. Sí, porque... Y tú dices, ole tú. Eso se agradece. Y en la fábrica tocar timbre. Pero Cristina, que haya, o sea, que el encargado, el autor, que el encargado de organizar y tal, que lo lleve también. Porque yo quedo con a las 5:15 estoy aquí y estoy. Exacto, y que tú sepas que a las 5:10 puedes estar donde tú quieras. Yo lo veo perfecto. Pero que es muy gracioso. Gracioso, sí. No, corté, no quita. Lo corté, no quita lo valiente. Serafín, quiero preguntarte también, porque hemos hablado de la simpleza a la hora de escribir y de componer música, también como parte del éxito, ingrediente del éxito, de que al final caiga bien la comparsa y guste, las partes que se denominan como fijas, presentación y popurrí, porque el año pasado lo hablábamos también, de que la presentación me decía y ustedes que os gustaba mucho la del anterior, Y luego hablábamos del trabajo, de la dedicación que supone un popurrí como los que lleváis, todo engarzado, todas las cuartetas hiladas, a nivel de coros y demás. Háblame un poquito del proceso de composición de presentación de popurrí. No sé, ¿sientes que has tocado un poquito la tecla? Por lo menos, no sé, hablo de las tentonas, ¿no? En esas partes de presentación y de popurrí. A mí es que, personalmente, siempre me han gustado hacer popurrí. Siempre me ha encantado hacer popurrí. De hecho, cuando sacamos las comparsas cuando sacaba con Mario, cuál fue las amas de casa y todo esto, yo me encargaba prácticamente casi entero del popurrí. Bueno, evidentemente, entre los dos, ¿no? Pero me encanta hacer popurrí. Entonces, disfruto mucho con diferentes tipos de música y teniendo también la percusión que tenemos, pues evidentemente es mucho más fácil porque montas un repertorio mucho más rápido. No es lo mismo, bueno, tener a este hombre que tengo aquí al lado. Hombre, la verdad que es gratificante, es fácil, lo hace todo. Es que yo me desentiendo totalmente de la percusión, yo no tengo que hablar para nada. Y muchas veces me pregunta, ¿qué yo esto cómo lo hago? No, que digo, a mí que me va a preguntar, si tú sabes mejor que yo lo que hay que hacer. Entonces, es muy fácil en ese sentido. Y bueno, el proceso de elaboración, pues depende de las musas, los momentos en los que te van viniendo cosas. A veces hablo también con Javi muchas veces, le pregunto, Guillo, ¿qué te parece a lo mejor esta música? El otro día estábamos hablando, quiero terminar el popurrí este año de una manera y me están mandando algunas cosas, lo escucho, no cuadra o si te cuadra, en fin. Depende un poco del momento del día también, te viene un flash, lo dejas anotado y otro día lo recoges, vuelves otra vez, le das una vuelta, haces una cuarteta rápida porque te viene la idea y lo montas en un momento, lo mismo que hemos hablado antes, en otra te enquistas, ahora mismo estoy enquistado en la cuarta y no termino de verla, pero bueno, ya prefiero dejarlo aparcado y cuando pasen varios días, pues lo vuelvo a retomar. Uh-huh. Y poco a poco y voy montando, cuando lo tengo montado, pues ya escucho primero en el ensayo cómo van un poco las voces, las letras, y una vez que lo tengo montado empiezo a montar coros y empiezo a montarlo todo, pero primero por lo menos tener un hilo de letras montado y después empieza a montar todo el resto. Uh-huh. Y luego en cuanto a ideas de cuarteta, por ejemplo, centrándonos en el de las tentonas, es verdad que había la cuarteta de tentar a los autores, muy muy al tipo, además yo creo que gustó muchísimo. No sé si esas ideas ya las tenías de antes o te van viniendo. Yo no tengo idea ninguna, ahora mismo no tengo idea de nada, me van viniendo de momento. La idea de hecho, esa cuarteta, que lo he hablado con varias gente, esa cuarteta es la que menos me gustaba, porque creo que es la más simple. La que más me gustaba, de hecho, era la segunda cuarteta. ¿La que más? La que más me gustaba. Pero la tercera, no sé, llega más a la gente porque nombras personas, pero a mí en la elaboración era la que menos me gustaba. Pero volvemos a lo mismo, porque la gente lo escucha una vez. Es que yo creo que me ha pasado eso. De hecho, cuando la escuché en el ensayo la primera vez, la cuarteta de las tentaciones de los autores fue quizá la que más resalta, con la que más te queda al final, ¿no? Termina el popurrí y dice, hostia, me encanta esta cuarteta. Y luego cuando ha escuchado el popurrí varias veces, empieza a remontar la otra, ¿no? Y empieza a ganar, quizá por eso. Es lo bonito también. Tú que eres el que la has escrito, tú sabes lo que tiene, lo que contiene cada cuarteta, ¿no? A ver, el hecho de que después vuelvas otra vez a retomar, el que le gusta, ¿no? El que vuelva a retomar y lo vuelva a escuchar y va nutriéndose de todo lo que se ha escrito, pues es gratificante también, que, por ejemplo, alguien como tú, ¿no? Que le gusta volver a escuchar las cosas. Pero ya te digo, cuartetas del popurrí del año pasado, me quedo con la segunda y con la penúltima, la cantera. La cantera un poquito menos, pero la segunda es para mí es la más fuerte. ¿Cuál era la segunda? La que termina con que mi mundo está repleto de... Ah, claro, claro. Es una crítica que se hizo ahí. Sí, sí. Claro, a lo mejor quizá la cuarteta de los autores puede ser porque la canción era más conocida. Y es una cuarteta muy fácil de escribir. Entonces... Muy fácil, lo tiene ya hecho, tiene ya los autores, los montas, es muy fácil. Por eso te preguntaba que si era una idea ya hecha, porque es la que más va al tipo, ¿no? La que más... O sea, igual que me tienta esto a mí, voy a tentar yo a los demás, ¿no? O sea, yo creo que el que escribe o el que crea, a lo mejor, tiene una idea de tipo, de disfraz y crea el paso doble de inicio. Y ya después empieza a surgir todo. ¿Cuántas cuartetas tiene este año ya? Ahora mismo, ¿cuántas tengo? Tres. Cuatro. Yo tengo tres escritas. Y estoy con la cuarta. Decía que te hemos cortado. Ah, no, que lo de la música, que cuando se emplea para un popurrí una canción que es conocida, a la gente quizá le entra más por el oído, porque es una melodía que ya le suena. Cuando usa a lo mejor música menos conocida, o incluso música original, propia, a lo mejor cuesta un poquito más que entre, pero ya una vez que... Claro, es lo que hemos dicho, que si tú reescuchas la agrupación, pues las otras cuartetas quizás superan a esa. Cristina, que está muy callada, háblame del popurrí de las Tentonas. Que yo no escribo, ¿cuál te tanto nomás? ¿Y cuál te gusta? Y Corea. A mí la Corea, es verdad que es la de la... Es que aparte no me hace ni la letra, porque como hago coro, es porque me ahorro. Me pone a hacer coro porque es la que menos letra se sabe. No, hombre, la de la Cantera me gusta mucho, pero por eso, porque es más fuerte, más llega más la gente, yo qué sé, tú ves la reacción de la gente, entonces tú te quedas con eso. Uh-huh. Yo ya de música y eso no te queda. Lo habéis soltado en broma, lo del coro, Serafín, mira, lo que tengo aquí apuntado, que no miento, ¿qué pone aquí? Que lo tenía ya previsto sacar. Papel de Cristina González. Papel de Cristina González, porque te quería preguntar, Serafín, un poco eso, por la polivalencia con la que utiliza o usa o aparece Cristina, que de igual manera hace tenor, hace segunda, hace coro, que entiendo que también para ti, Serafín, como autor, pues el tener ese apoyo, ¿no? De alguien que pueda hacer todo eso, ¿no? Claro, no, vale, Cristina lo que nos aporta al grupo es que tiene mucha potencia de voz, entonces la puede usar como coro, incluso como ella sola o con algún acompañante, siempre me aporta el hecho de cubrir el coro. Además que, como digo, que es el que aguanta al de la radio cada vez que necesito algo de vosotros. Que vamos a quedarnos con un paso doble de las Tentonas y enseguida ya estamos con la Jabata. El año pasado que adelantabais aquí que las Tentonas, más que un personaje o un disfraz, era un concepto, algo que en cierto modo, Cristina, también ocurría con la fórmula. Seguimos por el camino, vamos a meternos ya con la Jabata. La Jabata es un concepto, es algo más así. Es un concepto total. ¿Qué quiere que te diga más? ¿De qué vamos? No, ni mucho menos, pero o sea, como es un concepto siempre. Seguí un poco en esa línea, ¿no? Sí. Uh-huh. La Jabata y no las Jabatas, ¿no? O sea, es en singular. Javi, no hay ninguna errata, ¿no? No, eso pregunta la... Estaba dando un poquito de tiempo. Singular por el hecho de que es un concepto. Vale. Un concepto en singular. que yo creo que lo quiero recalcar, pues que yo creo que en otras ocasiones, estas semanas atrás, lo he puesto en sí. Plural, lo he dicho en plural, sí. Y esta mañana, preparando tal, he visto las gabatas y digo, pues aquí he metido la pata y las gabatas. No, pero que, no es, sí, pero que es un detalle, no sé, es un matiz. Las gabatas en singular, pero que tampoco es algo. Las gabatas. Una idea de cuándo, de cómo surge, pues, cómo, que me cuenta. Teníamos una idea inicial que iba a tener otro nombre. Pero en Cádiz ha coincidido que este año pasado pues hubo una agrupación muy parecida. Entonces, pues, le hemos dado un giro y lo cambiamos. Uh-huh. Y ya está. Y nos lo traemos a Ubrique, ¿no? Claro. Me decías que quizás esta pretende ser, o el cambio que pretende, que sea un poco más crítica. Y yo te decía que, bueno, sí, que sea más explícita la crítica, ¿no? Una letra más directa. Más directa. Más directa este año. Un poquito más. Uh-huh. Sí. Un poco la... dime. No, llevaba el año pasado, por ejemplo, pues podría haber algunas críticas implícitas ahí, pero este año pues creo que lo hemos hecho un poquito más directo. O sea, en esa línea de la búsqueda de la simpleza, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno. Ahí he notado yo el cambio. Yo, lo que estaba hablando antes del cambio de escribir, que no sé qué, yo sí he notado, del año pasado a este sí he notado cambio. En las letras que llevamos, ¿eh? Que llevamos un poco poquita, pero bueno. La letra que llevamos sí he visto que Cera siempre era más sutil, decía las cosas, pero con sus palabras, con no sé qué. Pero este año es verdad que va más directo. Entonces se entiende como más... ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta más esta. ¿Sí? Sí. Porque a mí me gustaba mucho Mario. Las letras de Mario eran muy directas. Entonces ya se está pareciendo. Después de mucho tiempo lo habéis conseguido, ¿no? No sé por qué, pero que es verdad que este año yo no se lo he dicho, ni siquiera, no hemos hablado, pero es verdad que yo en la semana pasada cuando presentó un paso doble, digo, este año está este como más cabreadillo, algo le pasa a este que está ahí como más directo, y a mí siempre me han gustado, ¿eh? Me gustaba mucho Juan Carlos Aragón y me gusta mucho que vayan directo y que digan las cosas claras y ya está. Uh-huh. ¿Y a ti, Javi? A mí me gusta más indirecto. Lo que tengas que decir lo dices. No me vengas no por aquí con, después. No te andes con rodeos, ¿no? No. Lo que haya que decir lo dices. O sea, estáis cómodos todos en este nuevo, digamos, un poquito en este nuevo estilo, ¿no? Sí, bueno, yo cuando venía de Rebae más o menos éramos igual. Mm. La filosofía era esa también. Lo que teníamos que decir lo decíamos. Y punto. O sea, no había que darle tanta vuelta. Lo que queríamos decir se decía y punto. Y creo que este año Cera ha hecho lo mismo. O sea, lo que él tiene pensado o la opinión que tenga la expresa súper directa y la persona que lo escuche lo va a entender a la primera. No va a tener que reescuchar la comparsa. Sí, sí. Uh-huh. ¿No? Sí. Y te está costando más trabajo que, sí, otras comparsas, ¿no? Mucho más. Mucho más. Tiene ahí esa... Sí, esa porque lucha. No es mi manera quizás de hacerlo, pero bueno. Entiendo que hay veces que también hay que hacerlo. Y hay cierta... veces, años, oportunidades, llámalo como quieras, que hay que dar un pequeño toquecito. Y temas que hay que dar. Temas a los que, bueno, pues hay que tocar, bueno, que a nosotros nos toca, porque es nuestra parte, claro. Nuestro, y hay que hacerlo. Bueno. Está con respeto, evidentemente, pero bueno. Hombre, claro, ¿sabes? Sí, sí, sí. La cuestión es lo que yo te he comentado muchas veces en otras entrevistas. Si tú, por ejemplo, tienes un cargo público, pues que se te critique por tu labor o por tu gestión. No por tu físico, ni por deficiencia, ni por cómo juegues al fútbol en tu rato libre. Efectivamente. O sea, no, si te tienes que meter en algo de eso, o sea, te critica su gestión o lo que sea, que para eso es un cargo público. Uh-huh. O al menos yo lo veo así. Mientras no falte al respeto. Y además, él presenta el paso doble y nos pregunta, ¿eh? Que no es que cantemos lo que él diga y ya está. Que él lo presenta. ¿Pensáis lo mismo? ¿Queréis algo? ¿Sabes? Que él no es que se canta esto y ya está. Uh-huh. A ver, que estamos todas de acuerdo. Que aunque la sea de él escrito, pero estamos todas de acuerdo. Claro, al final vosotros sois los que lo vaya a cantar, claro. Lo que lo voy. Hombre, lo, no, hombre, lo digo. Lo vais a defender. Para que quede claro que él pregunta y hay cosas que se han escrito y se han echado para atrás. ¿Cuánto tenéis a esta altura? 4 pasos dobles. Paso doble, cuatro, estación, 4 pasos dobles, 5 cuplés y algunos más por ahí escondidos que hay que sacar. Hay unos cuantos por ahí más. Estribillo, 3 cuartetas de popurrí. Y la idea del popurrí está ya, está ya hecho. Está cerradita. La idea, me refiero, de lo que son las músicas. Tengo que meterme con letras. ¿Cinco cuartetas al final? ¿Para terminar con cinco? Creo que seis, pero una muy cortita, muy cortita. Vale. Se acabó. Tampoco quiero extenderme mucho. Final... El rebaje siempre llevaba una cuarteta que era una dos frases. Eso, era... eso se hizo como tradición. Guille, era la cuarteta chorra. Está aquí la primera tontería que se nos haya ocurrido. Que, y lo estoy preguntando porque aprovechando que estamos haciendo la entrevista en este ratito, en este espacio tiempo, ¿otros años habéis ido igual de adelantado o atrasado? O sea, ¿al mismo ritmo? No, menos igual, ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa es que este año está este año yo lo estoy viendo, ¿no? Yo lo estoy viendo cortito de tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no sé por qué. El tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, después añadimos una horita más los viernes. Sí, ya después cuando... vamos. Porque no veis del todo el grupo... O sea, no, vamos avanzado, pero que creo que este año... Vamos más lento, no sé por qué. No, yo creo que Javi todos los años lo ve igual. Sí, también es verdad. Es que se agobia él. Se agobia, pero estamos todavía no hemos entrado. Sí, pero que vamos, que hay tiempo. Tres cambios. Se va Iriana, os han ido, ¿no? Iriana, Dani y Nazaré. Entran tres: Sheila, Serafín y Oscar. El cambio de Dani por Serafín sí que parece más obvio, ¿no? Porque pieza por pieza. ¿Los otros dos por los otros dos más o menos también igual o cambia un poco la cosa? Son diferentes. Bueno, son diferentes. Son diferentes y nos adaptamos a las nuevas situaciones y ya está. No tiene más historia. Oscar, bueno, no hace falta que hable de Oscar. Todo lo que tenemos que hablar aquí es bueno, creo. Porque es bueno por un lado, porque claro, para nosotros de lujo. Pero no es bueno al fin y al cabo para el carnaval, ¿no? Porque bueno, es un grupo que no sale. Pero un tío magnífico desde el punto de vista vocal, desde el punto de vista del respeto también que te aporta, porque alguien que ha escrito tanto, que lleva tantísimos años y que respete lo que tú haces y que lo acepte y lo acoja de la manera que lo acoge, es magnífico, la verdad. No tengo nada que palabras de agradecimiento hacia él y que lo sepas. ¿No? Uh-huh. Y después, ¿qué más tenemos? Sheila. Que, bueno, Sheila es el primer debuta, que sale. ¿No? El primer año que sale y creo que lo está haciendo bastante bien. Y Serafín también. Serafín salió hace ya unos cuantos años. La licenciada salió. Ha salido fuera, está por ahí y ha vuelto. Le pregunté qué si le apetecía, se vino y el tío toca la guitarra que no vea. ¿Tenías claro, se van tres, pues entran tres? No. No. No. No, de hecho, canto sobre la bocina. Efectivamente. Lo que fue... ¿Y cómo es eso? Porque hemos hablado, ¿no? De que los instrumentos no cantáis nunca, que algo que siempre le reprocháis, ¿no? Las mujeres que no... Cantan porque no quieren, porque después están todo el día cantando. Porque Javi canta. Pepe el bombo, hace hasta vídeo en TikTok. Cantando. Si no sería el primer Casillas que no canta bien, ¿no? Hombre, es que es increíble, canta igual. Tú cierras los ojos y canta igual. No canta porque no quieren. Es verdad que muchas veces... Estamos más liados con el tema de la percusión, lo que tenemos que meter. Y, por ejemplo, Cera ahora quiere meter unas cosas con nosotros, vocalmente, y le he dicho, hasta que no lo tengamos bien enjaretado, yo no me meto en otra cosa. Porque hasta que no esté bien estructurado, no... O sea, cuando ya está dominado, ya te puedes dedicar a otra cosa. No, está un poquito tiempo, al tener tan poco tiempo... Es que, claro, al ensayar tampoco... Ellos están ahí como trancas y barrancas, estamos metiendo cosas y van por detrás y tampoco podemos meterle más cosas. Entonces, claro, Pepe ya pues, tiene que llevar compa de la comparsa y pues, quizás se aturulle un poco. Estoy intentando tirar también de Jesús Marchante, que sé que canta bien, lo que pasa es que bueno, es tímido y no a lo mejor no le apetece. Y también con el punteo es complicado, pero a ver si podemos tirar un poquillo de la gente de atrás. Porque tiene ganas de meter un poquito ese empaque de la voz masculina. Claro, aporta... Bueno, ya tenemos a Oscar también. Sí, eso te quería preguntar que ahora. Sí, pero el hecho de por lo menos corear un poco por detrás, que nos aporte un coro de segunda y le dé un poquito más de cuerpo a la comparsa. Uh-huh. O sea que la fórmula nació, el año pasado se consolidó y a partir de ahí queréis crecer, sí, ¿no? Ir metiendo cositas poquito a poco. Pretendemos, ¿no?, que vaya mejorando. Se intenta. Todo el mundo tiene altibajos, pero por lo menos que... Mínimo que se escuche bien. Ya sabes que esto es fundamental. ¿Y cómo está siendo esa integración de la voz de Oscar en el grupo? Él viene de una escuela diferente, entonces, bueno, pues bien. O sea, él no tiene problemas ninguno. Se adapta al tono de la, del resto. Se adapta perfectamente, tiene un oído magnífico. Siempre a lo mejor que son diferentes maneras de llevar su comparsa o las otras comparsas en las que ha estado con respecto a esta comparsa. Son diferentes también las voces, evidentemente. Pero bueno, muy bien. Yo estoy muy contento con Oscar, la verdad. Bueno, pues La Jabata, que de hecho va a ser, cuando se abra las cortinas del Fatou, la primera agrupación que vamos a ver, el 7 de febrero, que es el día que está prevista la gala del Fatou. Vamos a meternos en cuestiones varias del carnaval. En cuanto a fecha, no sé qué grupo pasaba por aquí el otro día y decía, no es que nos gusten o no nos gusten las fechas, es que lo que había no hemos podido tener mucha alternativa. Al menos sí, eso de que habéis pasado todas las agrupaciones proponíais pasar el Capitol, iba a decir, el Fatou al sábado, que entiendo que a vosotras os da mucha la propuesta inicial. Nosotros dijimos en la reunión que queríamos el sábado el Fatou, creo que fuimos el Rebaje y nosotras, ¿no? Yo creo que, bueno, después se... Bueno, que fuimos los que primero que dijimos que la reunión que queríamos el Fatou el sábado, ¿no, Crichi? Yo no me acuerdo quién votó, pero nosotros siempre hemos dicho que el sábado, porque un día laboral, hacer un Fatou, con lo que conlleva vestirse, estás despierta desde la... muy temprano, o sea, nosotros tenemos el hándicap que tenemos gente que sale a las 8 de la tarde de trabajar, ahora vístete, no lo disfruta, los niños, entonces para nosotros es más bonito el día de convivencia el sábado, ya te viste, vas con los niños y llegas tranquila. Entre los nervios de ese día y que te coge un viernes, para nosotros no es factible. Ahora ya. Entonces, Dani traía su fecha, pero claro, traía el viernes. Entonces se votó y se cambió al sábado. Uh-huh. Y ya no hemos regido lo que diga él, porque claro, estaban los rallies, estaba no sé qué. Entonces tampoco meternos en enero como que no, porque es verdad que este año Semana Santa es muy pronto. Y el año siguiente más todavía. También lo he mirado. Creo que es el 9 de febrero, ¿no? Y con esto de tener 7 agrupaciones también requiere adelantar la hora y un viernes. Empezar a las 6 de la tarde sí que ya es inviable. Un viernes tiene que empezar como mínimo a las 9. ¿Hasta qué hora? Fin de año de la fortuna, de la fórmula. No sé, si éramos 5 y cantamos nosotros las últimas a las 2 de la mañana, tú imagínate con 7 agrupaciones, la gente es que ya no, eso no es viable. Pero ni para las agrupaciones ni para el público, porque el público también se cansa, también trabaja y se levanta el mismo viernes, a lo mejor a las 6, 5 y pico de la mañana, después va allí, ve el espectáculo y ya llega un momento que las butacas del Fatou tienden a ser muy cómodas. Y al estar allí muy calentito, que no. Pues te da pie a que te... Por mucho que no quieras, que tú puedes estar luchando contra la natura, que te quedas dormido. Y es totalmente comprensible. Entonces, no vemos factible ni para los grupos, ni para el público, ni por el bien del espectáculo, que se haga un viernes. Y a la hora del tema logístico, igual. Porque no es lo mismo que tú salgas de trabajar viernes. Si te, lo digo por el grupo que lleve decorado o cualquier cosa. Es que es lo mínimo que haga. Claro, es que no es lo mismo ir sábado tranquilo desde por la mañana. Venga, te vas preparando tranquilo, bien. Incluso el público que le dé tiempo a comer. Come, se toma un cafelito o lo que sea y ya se va para Fatou. Es mucho más factible para todo el mundo. O al menos en mi punto de vista. No luce igual en viernes. Y a lo bueno también de este año, al ponerse más temprano, es que a todas las agrupaciones, si después tienen pensado cantar en algún sitio, pues van a tener tiempo. Nosotros el año de la fórmula tuvimos que anular íbamos a cantar en un pub y dijimos, mira, no llegamos, porque era tardísimo, era tardísimo ya y no había nadie. Abrí Fatou, ¿os gusta? Es lo que nos ha tocado. Prefiero abrir que cerrar, la verdad. Hombre, yo por lo que me toca a mí. Llevamos muchos niños, los niños ya están chinchosos, algunos dos míos, lo mismo abrir no es el mejor, un segundo puesto era más bonito, pero bueno, no nos ha tocado. Puede ser lo único que un segundo puesto sea mejor que el primero, ¿no? Que tú veas. Yo prefiero abrir, ¿verdad? ¿Y a ustedes, Javi y Serafín? A mí me da igual. ¿Os da igual? A mí me da igual. Primero, último, octavo, a mí me da exactamente igual. Bueno, lo que sí vamos a recordar o incidir en el aficionado, ¿no? Que la Chirota del Rebaje decía el año pasado que sintieron esa apertura de puertas, gente entrando, saliendo, ese que al final te desconcentra a ti, que no estás pendiente a todo. Y bueno, pues respeto a todo aquel que se sube a las tablas en ese primer lugar. Como decían, para los niños viene bien. Y luego la Chirigota Infantil, Serafín, que está ahí. Creo que está en cuarta posición antes de... Sí, cuarta. Ni idea. Creo que está ahí en cuarta posición antes de... Cuarta, descanso. No, cuarta o tercera. Cuarta o tercera, ahora no lo sé. Creo que era tercera. No te preocupes, yo lo busco por aquí. El resto de cuestiones, fechas y demás, ¿qué os parece? Porque os quería preguntar el tema de la chicharrona del domingo y papas leña, pero parece que está ahí todavía en el aire, ¿no? Aún no sabemos, ¿no? Está todavía en el aire. No sabemos porque se vio la opción de ponerla un domingo, pero no sé si va a ser factible o no factible. Están ahí ayuntamientos, agrupaciones y asociación de vecinos. Está con las asociaciones hablando y no sé lo que van a quedar finalmente. Yo es que me he enterado hoy mismo. Bueno, y cuestiones que sí me gustaría preguntar antes. Bueno, hablar un poquito de la pregonera, Isabel. ¿Qué os ha parecido? No sé si os lo esperabais y... A mí me parece bien, de hecho me lo acabo de encontrar ahora mismo, le he preguntado qué tal lo llevaba y... ¿Qué te ha dicho? Muy bien. Fíjate, veníamos hablando de los paseitos de feria, una copla de los paseitos de feria de cuando nuestros padres salían. Padre. Pero muy bien, estupendo, me parece muy bien. ¿Vosotros lo esperabais? ¿Creíais que ya era hora? Hombre, Isabel, yo que he ido muchos años a las reuniones, ha estado puesta como pregonera mucho tiempo, uh-huh. Tanto ella como las Marías. Es verdad que tarde o temprano tendría que salir, y yo me alegro mucho de que sea, la verdad. A mí, ¿Javi? Me gusta mucho. Sí, yo lo mismo que dice Cristi, que siempre lleva muchos años hablándose de las Marías, o en este caso de Isabel, y ya parece que por fin ha llegado la hora de que pregonen el carnaval, ¿no? Y yo creo que es muy merecido porque fueron, no sé si fueron las primeras, pero agrupación íntegra femenina como tal, desde que yo recuerde o que yo tengo uso de razón, han sido ellas. Y creas que nos han abierto muchas puertas a que otras mujeres salgan en carnaval. Yo eso lo veo súper positivo. Entonces me parece bastante bien que ellas pregonen el carnaval. Otra mujer decía, Cristina, que llevamos una rachita buena, ¿eh? Después de tantos años, llevamos ahora... El año que viene es Cristina. Sí. Bueno, nunca digas de esta agua no beberé, Cristina. No. Ya te llegará tu momento también. Lo que pasa es que tú, como estás en las reuniones, pues no se habla de tu nombre. Claro, me lo van a pedir conmigo. Y otra cosa, el Capitol, que he dicho antes, me confundió con el Capitol, y decía ahí, ojalá. Que, ojalá, ese día me jubilo yo. ¿Cómo estáis viendo eso, no? También, bueno, no soy ajeno, ¿no? A todo lo que se está hablando, de un lado o de otro, vuestra postura está clara, ¿no? Ojalá, ya lo habéis dicho, ¿no? Hombre, es que yo, por ejemplo, me gustaría cantar en el Capitol tal cual porque cantó mi padre allí y me gustaría vivir eso. Porque yo he visto documentos de vídeo, ¿no?, antiguos en los que las agrupaciones cantaban allí y era, o sea, era una locura. Y digo, hostia, yo eso lo quiero vivir. Ahí está. Yo, a ver, habré estado de público, pero yo tendría cuatro años, tres años, y yo no tengo ese recuerdo. Pero que me gustaría vivir aquello, sí. Incluso en un futuro me gustaría cantar con mis dos hijos allí. Sí, claro, si me salen carnavaleros, ¿no? Pero que eso ya fuera parte, ¿no? Pero que me haría ilusión a aquello, sí, por supuestísimo. Mía. Yo sí he estado en el Capitol porque mi tía salía en los variadores. Estaba en la comparsa mixta que había entonces de Favero. Y sí he estado en el Capitol, he visto películas, siento un dálmata bien en el Capitol. Yo sé que eres muy mayor. Pero sí he estado viendo carnavales, yo creo que me enamoré ahí de los carnavales. Y me gustaría cantar por lo menos una vez en el Capitol. Fíjate, cuando decimos que se hace afición con ese tipo, mira, fíjate, sí, hay una que se aficionó ahí, ¿no? Por mi tía, Ana, la pobre. ¿Y Serafín? Bueno, yo creo que... ¿O esperamos al paso doble? No, evidentemente hay letras para el Capitol, pero yo creo que el Capitol no solo desde el punto de vista del carnaval es importante, ¿no? Pero ya el tener un edificio de cultura en general. Entonces, donde se aporte otro tipo de facetas sociales, culturales, como teatro y todo, yo creo que es muy interesante que lo tengamos. Hay localidades por aquí, por los alrededores, que lo tienen y nosotros no lo tenemos. Entonces, hay que intentar apostar por el cine Capitol. Bueno, cine o teatro, llámalo como quieras. Sala. Hay que intentarlo. Y la última, la penúltima, porque la última le quiero preguntar a Serafín que cómo va con los niños. Que hablaba el concejal, el tema de los pagos, ¿no? Que se retrasaron mucho el año pasado, y decía que quizá la creación de una asociación carnavalera por la que canalizar, que estuviera dada de alta y demás. Una utopía, no nos metemos ni siquiera ahí, Cristina, Javi, Serafín. Digo no. Que lo veis muy complicado. Que yo voy a dar mi opinión, lo mismo que dije en la reunión. La asociación se intentó hacer en su día, cuando el carnaval estaba más fuerte que ahora, mucho más fuerte. No se llevó a cabo, duró un año y poco. De hecho, yo era la tesorera, Mario era presidente y Sandra Morales era la vicepresidenta. Es que tampoco es que no salimos ni de la agrupación. Empezamos la bacería, hicimos camiseta, hicimos carnet y aquello se quedó. Yo ahora mismo no voy a montar nada ni voy a ayudar. Claro, ¿qué pasa con los pagos? Que no tenemos CIF y como no somos ni una asociación ni un eso, yo lo veo lícito que no se puedan pagar. Pues ya está. Entonces el dinero del FATOU se reparte. Sí, vamos, yo estoy con Cristi porque cuando estábamos en la peña carnavalesca tú veías las reuniones y éramos siempre los mismos. Claro. Vamos, que cuando se hizo la renovación de papeles... Es que no llegó ni a CEFE. Sí, coño, que le tocó... Bueno. No llegó se a... Nombraron los, se nombraron los cargos nuevos, bueno, que salieron a votación, pero no se llegó a formalizar la renovación de papel. Pero es que siempre éramos los mismos. Claro. O sea, lo de la renovación de cargos era como... ¿Cómo explicarte? Como rotativo, porque es que éramos los mismos. Éramos lo mismo, yo era vocal en la primera, esto, la Cristi era, tú eras tesorera, ¿no? Tesorera. O sea, por tesorero pasaba vice, presidente, lo que sí, sea, no, y el vocal pasaba, no. ¿Sabes? Que es que eran rotativos, porque es que no éramos siempre los mismos en las reuniones, y nadie tampoco daba, que no teníamos gente detrás tampoco que empujara, ni, y al final siempre somos los mismos para todos. ¿Cacha? Y ya, si, ya también me dice una cosa que es muy fea, que cuando hay dinero de por medio ya, las cosas al final... tienden a... Es más complicado. Claro, es más complejo todo. Yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo lo que dice Dani. Yo entiendo que al no tener nosotros, no sé, nada, él dónde manda el dinero. ¿Es claro, legal? Es que tú tienes que justificar el pago. Año, claro. Claro, yo eso lo veo totalmente claro. Bien. Porque es que es así. Así. Es así. Tú tienes que justificar pago y tienes que... A una asociación que tenga... Que esté constituida y tenga su CIF. Si eso lo entendemos y es totalmente lícito y comprensible, pero que es que a día de hoy yo no contemplo que un grupo de personas se eche adelante para sacar eso adelante. O sea, yo no al menos no lo veo. Una utopía. Sí, sí. Tiene que haber una figura que tire, que, es más, que aguante y nadie está contento. Entonces es como complicado. Es como en todo, no solo en carnaval, sino en la Semana Santa. Pero todo. Por eso, el día que se montó hace años, había mucho fan por hacerlo, claro. Y ahora no hay. Si antes no salió, ahora no va a salir. Es difícil. Es más, sí, antiguamente difícil. También hubo peñas carnavalescas que prácticamente desaparecieron también por los mismos. Es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es cíclico, los problemas del carnaval parecen cíclicos, sí, ¿no? Las etapas y para eso debería haber un edificio, digamos, físico que existiera, que tuviera como a lo mejor como en Cádiz, peña carnavalesca, que fuera claro. Una sede, una sede en un lugar, y ahí pues ya esa persona que tiene ese bar o esa cosa, pues lo llevara. Porque claro, aparte le gana dinero en su lugar. Como claro, todas las peñas que hay en Ubrique. Efectivamente. Sí, le saca un rendimiento. A la del Capitón va, queda buenísimo allí. Al lado del bar. Pues ahí está, se compró también en la parte de al lado. O sea, por eso, allí. Pues ya está. Ahí en ese canutito. Serafín, ¿los niños cómo van? Bien, los niños van bien, van muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Estáis contentos? Sí, estoy contento. ¿Avanzando como esperabais o...? Sí, bueno, a ver, es diferente. Yo estoy contento con las dos agrupaciones, ¿eh? Eso que lo sepa todo el mundo. Sobre todo yo, para mí lo más gratificante es volver a compartir ratos de carnaval con Mario y con Dani, sobre todo con Mario evidentemente, desde aquí también quiero agradecerle a en este caso a mi mujer que se queda con las niñas, también a las parejas de Mario y de Dani, pues que tienen que soportar el hecho de que nos vayamos pues, dos horitas también, porque hacemos los mismos ensayos, dos horitas de ensayo los fines de semana. Y estoy con los niños súper contentos, la verdad. ¿Y están motivados los niños o no? Los niños están muy motivados. ¿Sí? sí, están motivados. Ya los veréis. Bueno, pues con ganas de ver esa chirigota infantil. No sé si queréis añadir algo más a todo esto. Hemos estado un buen ratito. Pues nada, yo un saludito a todas mis niñas, que se aprendan las letras, que hay que estudiar, que ya está. Y que nos lo vamos a pasar muy bien. Pues seguro que sí. La jabata, la comparsa de las niñas para este próximo año, 2026, bueno, pues tomando el relevo de las tentonas. Serafín, Javi y Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes siempre.